SM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 4 de junio de 1946. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Juan Domingo Perón asume por primera vez la presidencia de la Nación Argentina. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que escuchamos en Huellas del Presente la jornada del 4 de junio de 1946. El coronel Perón asume por primera vez la presidencia de nuestro país. Las elecciones habían sido el 24 de febrero de ese mismo año. Fueron el producto de aquel 17 de octubre de 1945, en que el pueblo pidió la libertad de Juan Domingo Perón. A partir de la presidencia, el 4 de junio de 1946, muchas cosas cambiaron en nuestra patria. Me encontré ayer con un pibe de 15 que preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Capalito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Que para lograr algo hay que insistir. Hoy es una jornada con la confluencia de diferentes sectores en la plaza frente al Congreso de la Nación. A la ya acostumbrada marcha de los jubilados se suma la de ni una menos que hoy cumplen 10 años. Vamos a tener la palabra de Lilia López, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de Cetera, la marcha de los actores en defensa del Instituto Nacional del Teatro. Vamos a tener algunas voces refiriéndose al caso. La marcha de salud por el Hospital Garrahan, por el Hospital Posadas, por la sanción de una ley de discapacidad. Además de las 12 TA, se suman a la marcha, los reclamos por los derechos humanos. Conversamos con el secretario de Derechos Humanos de la CTA de Les Trabajadores de Capital Federal, Carlos Monestés, quien además hablaremos sobre la política a seguir con los cabildos abiertos. Sobre el tema tendremos parte del discurso del secretario general, el diputado nacional Hugo Yasky. En las provincias el ajuste se hace sentir. En Chaco vamos a tener la palabra del secretario general de UTRE, CETERA, de esa provincia, Carlos Cuevas, y de Rogelio de Leonardi, secretario general de AMP CETERA La Rioja. Conversamos con el periodista Sergio Ferrari sobre cara y seca de la inteligencia artificial generativa. Vamos a tener además un análisis político, social de la situación nacional, un panorama por el periodista Luis Brustein. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. En 1976 estaban en sus domicilios Alberto Jorge Gorrini Lugano en Boedo, Capital Federal, y Daniel Enrique San José Jadrosic en Wilde, provincia de Buenos Aires. Un año después, en 1977, Gustavo Alberto Groba González en el Hospital Salaberry, en Juan Bautista Alberdi 6350, Capital Federal. Eran docentes. Un 3 de junio fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda: Alberto Jorge Corrini Lugano, Daniel Enrique San José Gadrosic y Gustavo Alberto Groba González, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Secretario de Derechos Humanos de la CTA de Capital Federal de los Trabajadores. El lunes 26 de mayo se realizó una reunión sobre derechos humanos. Hablanos de ese cuadernillo que les entregaron y de la acción que llevaron adelante el viernes pasado, 30 de mayo, en la ex ESMA. Esa reunión, muy concurrida, fue en el anexo de la legislatura, se entregó, como en toda reunión, favorece que te entreguen un material antes, preso, que lo tuvimos todos en la mano, y que después hubo intervenciones de todos los que querían hablar. Creo que también es importante eso, porque hablaron referentes muy fuertes. Por ejemplo, hay casos que no se conocen mucho, como es el caso de posibles restos óseos que habría cerca de la cancha de River. O sea, que ahí hay todo un tema de esos terrenos, y que el otro día estaban muchos compañeros de la ex ESMA que fueron torturados, que trataban de también poner en el tapete el tema de esos enterramientos que iban a ser un campo deportivo, y ahora parece que está parado porque un juez planteó no innovar. Había también muchos jóvenes de la universidad, estaba el movimiento sindical también, se conversó la posibilidad de que todos estos sectores, jubilados, discapacidad, trabajadores, movimiento de los derechos humanos, estudiantes, empezar a compartir las movilizaciones. Y en ese sentido, ahí lo que se resolvió en la primera acción fue esta marcha dentro de las calles de la ex ESMA, que fue el viernes anterior. Carlos, ¿qué debemos aprender de la lucha que uno pretende llevar adelante en los diferentes ámbitos, como puede ser la educación, como puede ser el sindicalismo, como puede ser los derechos humanos? ¿Qué es lo que se debe tener siempre presente? Creo que en este momento hay características que hay que mantenerlas, como es la convicción y el compromiso. Eso lo tenemos que tener todo. Pero además hay una palabra que yo también la busco resignificar como un elemento de resistencia, que es la identidad. O sea, todo este gobierno se basa en la destrucción de lo colectivo, la destrucción de las identidades, la destrucción de lo social, o sea, que cada persona sea autónoma de la persona que está a su lado. Y yo creo que sin ser ideológico, ser político, las identidades, sea las identidades religiosas, las identidades sociales, las identidades futbolísticas, como vos viste cuando fueron las marchas de los jubilados, las identidades del interior del país, creo que toda identidad que hoy nosotros podamos apoyar, creo que es parte de la resistencia. Vi en algunas fotos sobre el encuentro que realizaron las dos CTA de los cabildos. ¿Qué fue concretamente eso de los cabildos? Viene esa línea, que es la línea de unificar las luchas. Y yo creo que además, a mi ver, desde mi punto de vista, tiene otra cosa que lo considero quizás más importante, que es no depender de las internas, de las coyunturas políticas, de los debates sobre la salida electoral, porque si no, el movimiento obrero o la población queda encerrada en las discusiones que se dan en otro ámbito. Y yo pienso que una característica que siempre tuvo el movimiento obrero en Argentina fue la iniciativa. O sea, si tenemos una dificultad en el sector político, una interna, una elección, una fecha que se discute, nosotros tenemos el reaseguro que es nuestra propia identidad, ¿cierto? O identidades, nuestra lucha sin esperar. Como están todos los programas que tiene el movimiento obrero, salieron de abajo, de la iniciativa popular. Y yo creo que un cabildo, como el otro día, como una perspectiva de un anclaje fuerte en las necesidades del pueblo me parece que es muy importante. Carlos Monestés, secretario de Derechos Humanos de la CTA de Capital Federal de los Trabajadores, has hablado de iniciativa, unificar las luchas, no depender de la coyuntura, de la identidad. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, y un abrazo infinito a los compañeros de CTA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Es difícil ver la realidad cuando las penas nos hacen mal. Confundimos el dolor con la poesía y la calle nos lastima al caminar. Buscas pedacitos de aquel cielo y no encontras más que tu ventana. Ya la luna se dibuja un sol de enero, ya no hay tiempo que dé para llorar. ¿A dónde vas? Te canta el corazón, los días que vendrán, que quedan por vivir. Vamos a escuchar a Rogelio De Leonardi, secretario general de AMP CETERA La Rioja, sobre la situación que se vive en esa provincia. Hemos presentado 1.300 firmas en la Secretaría de la Legislatura Provincial. En la noche del lunes hemos hecho lo propio, minutos después, en el Ministerio de Educación, donde virtualmente hemos tomado por minutos el Ministerio de Educación, pasando por encima de la presencia policial que pretendió negar el acceso nuestro a ese lugar. Hemos sido recibidos por uno de los secretarios privados del señor Ministro de Educación. Hemos presentado las primeras 1.300 firmas de rechazo al IPE, que es un incentivo que reemplaza en cierto modo al presentismo, que perjudica sensiblemente a los trabajadores y trabajadoras de la educación de todos los niveles de la provincia de La Rioja, porque es un premio al presentismo. Es más grave que el presentismo, que lo tenemos instalado desde hace décadas y es el equivalente al 10% del salario, porque esto con dos faltas se pierde. Ese incentivo es hoy 130 mil pesos por cargo. Ese incentivo se pierde con horas de ausencia a las escuelas, lo que inhabilita la propia ley 9911, tampoco existe paritaria en la provincia de La Rioja. Estamos denunciando también esa mesa de supuesta negociación salarial con los tres gremios de la CGT. El perjuicio es muy grande. Estamos en estado de alerta y movilización. Estamos visitando las escuelas en el interior de la provincia una a una para ir generando condiciones ante el fuerte golpe que hemos tenido en estos últimos 8 meses de no retención de la contribución solidaria o cuota sindical. Era Rogelio De Leonardi, secretario general de AMP La Rioja, contándonos las dificultades que atraviesan con respecto al presentismo, a la retención de la cuota sindical y a la falta de la paritaria provincial docente. Una situación que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Jorge Cedrón. Nace en Mar del Plata en 1946. Estudia en la Escuela de Cine de la Universidad de La Plata. Completa sus estudios en Brasil, participando en la corriente del Cinema Novo. Realiza varios cortometrajes y a los 23 años toma el camino del cine documental. En 1968 participa de El Habilitado. En 1969 filma Argentina, mayo de 1969, Los Caminos de la Liberación. En 1971, realiza Por los Senderos del Libertador. En 1972, filma clandestinamente La Masacre de José León Suárez, en base al libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, que se exhibe en 1973, bajo ese mismo título. Instaurada la dictadura en la Argentina en marzo de 1976, se exilia en Francia. es asesinado en París el 4 de junio de 1980. Canto Maestro recuerda a Jorge Cedrón, un director que toma partido, un militante del movimiento. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Jorge Cedrón, director de cine, guionista y actor, exiliado en París, Francia, a los 38 años, es asesinado en el aeropuerto de París. Algunas de sus películas, El Habilitado, Por los senderos del Libertador y la nombrada Operación Masacre. Jorge Cedrón. Canto Maestro. Uno de cuatro trabajos en el mundo se ve expuesto a la inteligencia artificial generativa. Así lo revela un reciente estudio conjunto realizado por expertos de la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto Nacional de Investigación de Polonia. Cara y seca de la inteligencia artificial generativa. Riesgos sociales de la nueva era creativa. Estamos comunicados con el periodista Sergio Ferrari de Le Courrier, allá en Europa, y escribió esta interesante nota y queríamos primero agradecerles, atender a Canto Maestro una vez más, el programa etcétera, y después que nos cuente qué es esta investigación y los riesgos que trae. Un gran abrazo, Alejo, y a todos los radioescuchas de Canto Maestro, este querido programa. Sí, lo que hasta ayer fue una pura ciencia ficción, ahora, es decir, en los últimos años y ahora, es casi una realidad cotidiana. Máquinas y programas que crean contenidos propios y que sobre todo amenazan a millones de puestos de trabajo. Eso es la inteligencia artificial generativa, que es como una rama de la inteligencia artificial. Hay que decir que esa inteligencia artificial generativa habla de la creación de contenidos que pueden ser textos, imágenes, videos, códigos, músicas o diseños que hasta ahora solo podían ser creados, producidos por la mente humana y que a partir de ahora, paradójicamente, puede ser creado también por una máquina, un programa. Y lo interesante de esta nueva reflexión, de este nuevo estudio que acaba de ser presentado y de un debate que toca muy fuertemente el movimiento sindical, en todo caso en Europa, es por una parte el elemento contradictorio de esta inteligencia artificial. Por una parte, los aportes enormes que puede acarrear, por ejemplo, en un traductor automático que antes no existía y que podemos poner un texto en español en alguno de los programas que usan inteligencia artificial y en un simple clic del teclado tenemos ese texto en inglés, en francés, en ruso, en lo que sea. Por otra parte, el impacto de todo eso en la vida cotidiana. Cuando vemos, por ejemplo, en los supermercados que muchos de los puestos de vendedoras, de comercio, están siendo reemplazados por la caja automática, ni qué hablar en el sector de la industria gráfica, de la prensa, de la traducción, donde hay una verdadera revolución tecnológica que significa enorme cantidad de pérdidas de puestos de trabajo y de desaparición de trabajos mismos, de oficios, ni que hablar de tipógrafos o bien de correctores de textos. Todo eso también crea un problema y esa es la cara y cruz de la inteligencia artificial y en concreto de la inteligencia artificial generativa. Avances que son muy importantes para el desarrollo de la humanidad y al mismo tiempo un profundo sentido de alerta, porque eso también tiene costos humanos, tiene costos sociales, pérdida de trabajos y por otra parte una serie de riesgos, como por ejemplo todo lo que son las fake news, que ya están condicionando el verdadero ejercicio mismo de las democracias en muchos países, porque la inteligencia artificial puede crear un contenido con una imagen, un video, aparece una dirigente, un dirigente político diciendo algo que jamás dijo o que jamás elaboró o que jamás fue un producto de su elaboración, lo que significa la posibilidad de manipulación del electorado, de manipulación de contenidos políticos y todo este impacto. Sin hablar, y con esto concluyo esta panorámica, el impacto ecológico, porque atrás de cada clic de esta nueva inteligencia artificial hay miles y miles de segundos de electricidad, litros de agua, espacios dentro del almacenamiento de datos a nivel mundial, que está comprobado que ya pasa a ser una parte importante adicional en el calentamiento climático y medioambiental del planeta. Sergio Ferrari, muchas gracias como siempre por esta explicación y esta preocupación ante el avance de estas tecnologías. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes y a los radioescuchas de Canto Maestro. Abrazo. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El arte es subjetivo. Se vuelve objetividad cuando sus destinatarios, después, se dejan envolver por él. Estos son los hechos. Si uno los comprende, si toma conciencia de ellos, por fuerza, surgen emociones artísticas eficaces y capaces de sensibilizar a la gente sobre estos grandes problemas. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. ¿Para qué sirve el arte? ¿Crees que el sueño de un hombre puede ser levantarse a la mañana para ser un artista? El sueño del hombre debe ser justamente ser hombre. Roberto Rossellini. Palabras maestras. Programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radio Canto Comunitaria. Maestro. El programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Domingo Serafín Federico. Nació en Buenos Aires el 4 de junio de 1916. Bandoneonista, director, arreglador, compositor y docente. Su primer maestro fue su padre, Francisco Federico. Aprende violín, piano, solfeo y bandoneón. A los 16 años, junto con su hermana Nélida, forma el dúo Federico. Ya en la Facultad de Medicina, decide perfeccionarse en el conservatorio de Pedro Mafia y Sebastián Piana. Empieza a componer y escribir sus propios temas y arma una orquesta de señoritas. Después de un tiempo, pasa a integrar la formación de Scarpino, luego la de Juan Canaro, más tarde se suma a la de Miguel Caló. En 1943 forma su propia orquesta. En el año 1963 vuelve con Miguel Caló y junto a Armando Pontier, Enrique Franchini, Raúl Verón y Alberto Podestá, entre otros, reflotan nuevamente la Orquesta de las Estrellas, conjunto que debutó en Radio El Mundo, donde estrena un nuevo tango. En la calle, los pasos ligeros. En Rosario se entrega a su vocación de docente en la universidad y dirige una orquesta conformada por sus alumnos. De sus temas citamos: Con el mayor de los gustos, callejón se pierde, brotó ese yuyo verde del perdón. Yuyo verde. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve, ni con el yuyo verde del perdón. Tristezas de la calle Corrientes. Domingo Serafín Federico se fue de gira en Rosario, provincia de Santa Fe, el 6 de abril del 2000. Calle como valle de monedas para el pan, río sin desvío donde sufre la ciudad. Tienen tus luces, tus letreros, sueñan cruces, tus afiches, carcajadas de cartón, risa que precisa la confianza del alcohol, llantos hechos canto para vendernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cambalache de caricias donde cuelga la ilusión, triste sí, por ser nuestra. Triste sí, porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Hijo, pálida luz, vivir llorando tus tristezas. Triste sí, por ser nuestra. Triste sí, por tu cruz. Vagos con halagos de bohemia mundanal, pobres sin más pobres que el anhelo de triunfar, ablandan el camino de la espera con la sangre toda llena de cortados en la mesa de algún bar. Se calle como valle de monedas para el pan, río sin desvío donde sufre la ciudad. Los hombres te vendieron como a Cristo y el puñal del obelisco te desangra sin cesar. Triste sí por ser nuestra, triste sí porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz viví llorando tus tristezas. Triste sí por ser nuestra, triste sí por tu cruz. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, muchas cosas están pasando estas semanas en el país, elecciones en capital, el avance de la motosierra en sectores, la verdad, impensados, como el sector de la discapacidad, como el Garrahan, como la cultura. Impensados no, porque ya venían estos ajustes dramáticos en estos sectores y ahora se están profundizando. Y un panorama de lo que está pasando, de lo que está viviendo el país. Por eso estamos comunicados con Luis Brustein, periodista. Gracias, Luis, por atender Canto Maestro de Cetera. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y gracias a ustedes por llamar. Un panorama general de esta tragedia que estamos viviendo. La impresión que tengo es que no se está produciendo una ruptura inmediata en relación con la política del gobierno, sino que estamos en un momento de transición. Hay un sector importante de los votantes de Milei que fueron muy afectados por las políticas de austeridad y de priorizar pago de la deuda a bonistas y al Fondo Monetario frente a los sectores vulnerados de la sociedad, y que todavía eso no se tradujo en una actitud por la positiva, y tampoco aparece con claridad la oferta desde la oposición. Ahí es un momento de tránsito hacia eso, yo creo que en un momento tiene que confluir. Hay un estudio, un análisis que se hizo del ausentismo en la elección, sobre todo en la capital. Lo dijo Cristina también en el discurso que hizo ella, donde analizó los niveles de ausentismo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que es la que más se parece al conurbano en general. Y es donde ganó, en este caso, ahora Buenos Aires, que es la expresión de Unión por la Patria, la capital. Algunos dicen que ese es un voto peronista retraído, y yo creo que es un voto históricamente anterior, ha sido un voto peronista, pero que en las últimas elecciones es básicamente para, según lo veo yo, es el voto humilde que fue peronista hace un tiempo y que en la última elección presidencial votó a Milei. Porque de esas 7 u 8 secciones de la capital, es la única donde ganaba, aunque se suman los votos del PRO y de los libertarios, eran en 1 o 2. Que bueno, que han sido así las elecciones en Buenos Aires desde hace ya bastante tiempo. En las otras secciones, que son como 5 o 6, si se sumaban los votos, ganaba la derecha, ganaba el voto reaccionario. Bueno, ahí hay un voto humilde que votó a Milei y que en este caso no fue a votar. Ahí es donde la oposición tiene que mirar, ponerle la oreja, ver cuál es el reclamo que está subyacente en esos sectores, y en la medida en que pueda captar a ese sector, dependerá la suerte del país. En realidad, este gobierno está llevando al país a un proceso de disolución en todos los niveles. Con el menemismo se provincializaron la educación, la salud. Entonces, las provincias pobres tienen una educación más pobre, una salud más pobre. En vez de haber uniformidad de oportunidades, como tendría que ser para todos los argentinos, lo que hizo el menemismo fue esa división que después trató de ser equilibrada con la paritaria nacional docente para que en todas las provincias hubiera la posibilidad de que los docentes tuvieran un mínimo garantizado igual. Bueno, yo creo que ese nivel está pasando porque en la política también está pasando eso. Los partidos políticos, como el radicalismo o el peronismo, empiezan a desmembrarse y aparecer en función de tribus provinciales y no como partidos nacionales. Ese es un problema que tiene un sentido, no es que no lo tenga, porque también es una reacción defensiva a las políticas de ajuste agresivo que tiene el gobierno nacional. ¿Y vos ves esto como un fenómeno argentino o como un fenómeno global? No, yo lo veo como un fenómeno global y de descomposición y de reordenamiento de economía mundial, de una economía donde durante los últimos 20 años hubo una economía hegemónica que era la de Estados Unidos y que se pasa a un mundo multipolar. Los valores culturales, económicos, sociales que estaban planteados en la hegemonía norteamericana, que era montado sobre la idea del neoliberalismo, entraron también en un proceso de degradación y en ese proceso se aferran a los valores que los llevaron a esta crisis. Y algunos toman formas bizarras, como es el caso argentino. En el caso argentino nos ha tocado la expresión peor del neoliberalismo que llevó a Occidente a una crisis profunda desde el punto de vista de sus valores, de sus culturas y de todo lo demás. Lo que estamos viviendo es ese proceso de fragmentación y empobrecimiento de la nación y la necesidad de que vaya surgiendo una alternativa que plantee esperanzas para los sectores populares. Luis Brusten, muchas gracias por esta charla y te mando un abrazo. Abrazo grande a ustedes. Sí, gracias por el llamado. Soy ese país que siempre está buscando el camino. Libertad, la identidad, como el cauce busca el río. No la puedo hallar, la realidad mira hacia otro destino. Yo soy cordillera y mar, selva, pampa y desierto, ríos, lagunas y montes, puna y salar. Y soy además parte de este suelo americano. Estoy ubicado al sur, donde late la vida, donde aún existe el tiempo, espacio y flor. Soy ese país que pocos saben lo que hay en mí. La situación en la provincia de Chaco es informada por el secretario general de UTRE, entidad de base de esa provincia de Setera, el compañero Carlos Cuevas. La cuestión previsional, que estamos en un estado de alerta y movilización todos los sindicatos docentes, es porque en estos días, la semana pasada, llegó una notificación a varios docentes, hablan alrededor de 2.000, 2.500, que lo intimaban a empezar el proceso de jubilación, o si no lo hacían a través de tu gobierno digital, si no lo hacían, lo jubilaban de oficio. La verdad que nos llamó mucho la atención esa intimación que llegó en forma personal a cada uno de los docentes que nos hicieron llegar a los distintos sindicatos. Esta preocupación viene que no tenemos jubilación de oficio, no entendemos por qué quieren jubilar a una cantidad de docentes todos juntos. Lo que vemos más peligroso de todo esto es que quieren colapsar a nuestra caja previsional. Quieren colapsar porque nosotros tenemos la caja que no se transfirió todavía, y esto es una guerra que venimos llevando. Cada vez que viene un gobierno neoliberal de derecha, apuntan a la caja previsional. De todos modos, estamos todos los sindicatos juntos en esta, y también el sector de trabajadores de Estado, porque cuando colapse el sistema previsional van a colapsar todos los jubilados de acá y también los docentes, por supuesto, cuando no, nadie está ajeno a esto. Entonces hoy está poniendo alguna excusa al ministerio, hicimos nota de presentación en los distintos lugares, desde la Casa de Gobierno, desde el Ministerio de Educación y a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, porque la verdad que vemos, como te reitero, vemos muy preocupados el tema de la caja previsional. Hacer explotar, que colapse. Todos sabemos cómo se transfieren a veces instituciones, cómo fue que se transfirió Entel en su momento, en la época del menemismo, a manos privadas. Primero la vacían, la colapsan, y después ya es mucho más fácil vender, entregar a amigos o negociados. Así que esta preocupación la estamos teniendo hoy presente y estamos muy atentos. En estos días le dijimos a ninguno de los compañeros que tuvimos contacto, que tiene esta notificación y lo que recibieron, le estamos diciendo que no inicien ningún trámite, que intenten jubilar de oficio, que vamos a ir a la justicia, pero creemos que no va a ser posible. Así que estamos muy atentos y si esto llegase a ocurrir y cómo avanzamos. Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Setera Chaco, nos informaba sobre la situación previsional de los compañeros y compañeras de aquella provincia y las acciones a seguir. Yo quiero ser sol para poder brillar. candor que de mi alma brota. Al fin esta luz es una deuda que me está haciendo sombra. Escondido yo estaré mientras todos me ignoren y no quieran conocer mi antigua raíz. Hoy yo soy crisol y aquí estoy mirando hacia adelante. Mi bandera es cielo azul, en el surcan nubes blancas y una estrella de fuego en su corazón. Soy ese país que todos llaman Argentina. Los malditos, los de malditos, la historia, los de la historia. Se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Domingo Freimuth nació en Buenos Aires en el año 1774. En 1802 ingresa en la administración de correos como cartero. Participa en la lucha contra las invasiones inglesas y en el ejército del norte. En el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 se pone en contacto con Mariano Moreno. El 25 de mayo integra el grupo de revolucionarios que, con armas en la mano, irrumpe en el cabildo y firma el acta con los nombres de los integrantes de la Junta Popular. Ocupa varios cargos militares y es el encargado de sofocar el intento contrarrevolucionario encabezado por Liniers, a quien apresa y luego manda a ejecutar. A partir de 1811, comienza a sufrir destierros por Saavedra y luego por los directores supremos Gervasio de Posadas y Juan Martín de Pueyrredón. De regreso de su último exilio, su salud empieza a quebrantarse. Muere en Buenos Aires el 4 de junio de 1825. Canto Maestro recuerda a Domingo Freimuth, un patriota leal a la causa de nuestra independencia. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. A 200 años del paso a la inmortalidad de Domingo Freimuth. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cabildos abiertos. Vamos a escuchar al secretario general de la CTA de Les Trabajadores, el diputado nacional Hugo Chasqui. Acá nadie se salva solo. Nosotros queremos contribuir con esta propuesta que construimos juntos, colectivamente, porque van varias horas y varios días de reuniones en las que fuimos avanzando esta idea, buscándole una denominación que es el cabildo abierto, pensando que tenemos que construir un espacio que sea la representación colectiva del sujeto social llamado pueblo. No del sujeto social llamado movimiento sindical, o movimiento social, o movimiento PYME, el sujeto social llamado pueblo. Era el diputado nacional, secretario general de la CTA de Les Trabajadores, informándonos sobre los cabildos abiertos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. A 10 años del primer Ni Una Menos, 3 y 4 de junio, las mujeres y diversidades trabajadoras de la educación, organizadas de Cetera en el marco de la CTA de Les Trabajadores, vuelven a las calles bajo el grito colectivo Ni Una Jubilada Menos, contra la crueldad, el hambre y el saqueo. Escuchemos el mensaje de la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de Cetera, Lilia López. A 10 años del primer Ni Una Menos, este 3 y 4 de junio, las mujeres y diversidades trabajadoras de la educación organizadas en Cetera y en el marco de la CTA de Les Trabajadores, nos preparamos para volver a las calles bajo el grito colectivo Ni Una Jubilada, Jubilado Menos, contra la crueldad, el hambre y el saqueo.

María, María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. Sé una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. María, María confunde dolor y alegría, pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro de la piel y esas marcas, posee la extraña manía de creer en la vida. ¡Ajé! Fue Canto Maestro, emisión 953. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo soy jefa de residentes, elijo seguir ahí. Siempre gané poco, no es la primera vez que tomamos medidas de fuerza. Yo me acuerdo cuando entré en primer año que hicimos paro, yo recién había ingresado al hospital y a los 2-3 meses ya estábamos haciendo paro. Esto es algo que se vuelve a discutir todos los años, pero sí, la situación nunca fue tan crítica como en este momento, eso te puedo asegurar. Yo cuando era residente de primer año, con mi salario podía pagar mi alquiler, vivir y llegar a fin de mes. No sobrada, por supuesto, pero podía vivir. Ahora, desde diciembre de 2023, que el salario viene estando congelado, hubo un aumento de un 1%. Solamente. La verdad es que nunca vi a nadie que cobre y no trabaje en nuestro hospital. Me encantaría invitarlos a cualquiera de ustedes a que vengan un día al hospital y que vean cómo son nuestras jornadas de trabajo. Yo me saco el sombrero por todos los administrativos, enfermeros, médicos de planta. Mi sensación, que por supuesto es subjetiva, pero subjetiva, es que la gente trabaja mucho adentro del hospital y a la par. Trabajamos a la par de los médicos de planta. Y uno durante la carrera va conociendo un montón de hospitales. Lo que se ve en el Garrahan es una experiencia para mí distinta al resto. Es lo que a mí hizo que elija esta institución.